los que vivimos en Estados Unidos. Cuida a los que cruzan la frontera todos los días, porque ellos nunca se olvidan de ti. Hoy vengo aquí otra vez a ponerme a tus pies, Virgen de Guadalupe. Años atrás me fui de mojado y perdí la costumbre de visitar tu altar por estar trabajando en todo momento. Ruego que entiendas que yo no dejé de llevarte entre mis pensamientos. Por ti que tuve fuerza para luchar cuando sentía gran tristeza, hoy que pude regresar a visitarte, Virgencita, yo quisiera platicarte que al igual que yo existe mucha gente que te lleva dentro de su corazón. Virgencita de Guadalupe, recibe nuestro canto, la voz de millones de hermanos latinoamericanos que viven lejos de su patria por buscar un futuro mejor. ¡Ay, dolor! ¡Échale Montes! Hoy vengo aquí otra vez a ponerme a tus pies, Virgen de Guadalupe. Gracias por darme calor, esperanza y amor cuando lejos te tuve. Ahora que estoy frente a ti, de regreso aquí en mi patria querida, quiero brindarte mi amor como un fiel servidor. Sentía gran tristeza, hoy que pude regresar a visitarte, Virgencita, yo quisiera platicarte, que al igual que yo existe mucha gente que te lleva dentro de su corazón.